La presente plática, La espiritualidad en la codependencia y los 12 pasos, fue presentada en la clínica el 2 de junio del 2009 por un servidor, el Dr. Francisco A. Cantú. Siéntase en confianza de copiar y repartir la plática, siempre y cuando mantenga al autor, un servidor y el origen de la plática, esperando que sea de utilidad la información. Gracias. Bienvenidos a su revista de las adicciones. Bueno, la plática que vamos a manejar ahorita, el poder superior y su importancia en la rehabilitación, tanto para el codependiente como para el adicto, no crean que es un tema fácil, es un tema difícil. Inclusive, cuando estamos hablando del programa de los 12 pasos, esto es lo que les cuesta más trabajo. Y llama mucho la atención porque lo que es el programa de los 12 pasos continuamente están hablando de la espiritualidad. Entonces, están trabajando los pasos, pero por otro lado están dejando a un lado esto del poder superior. A la hora que se platica con ellos, que se maneja, que se dice, que se pregunta, encontramos que hay muchos detalles que no checan. Vamos a empezar por las definiciones. Dios, estamos hablando pues del poder superior, ¿verdad? Cuando hablamos del poder superior, es Dios. O hay alguien que esté en desacuerdo. O nomás lo quieren llamar poder superior. La definición que ponen, la más simple, es el creador y soberano del universo y fuente de toda autoridad moral. Es el ser supremo. Se oye imponente, ¿no? Una definición así de simple, así de fácil. Después, espiritualidad. Es de relacionarse con o afectando el espíritu o alma como opuesto a cosas materiales. Y de relacionarse con a una religión o creencia religiosa. O sea, hay las dos cosas, las dos definiciones. Y dentro de la religión, esa es donde empezamos con el problema. Cuando, siempre que hablamos de espiritualidad, es muy difícil separarlo de religión. La gente inmediatamente hace esa asociación y mucha gente está peleada con la religión. Entonces ahí empezamos con ese tipo de problemática. Y para esto se necesita fe. La fe es una emoción, se siente. La fe se siente. Es una de las emociones complejas que nosotros tenemos. Y es una creencia basada en la espiritualidad sin necesidad de pruebas. Bueno, entonces ahora vamos a estas definiciones, vamos a aplicarlas al programa, ¿no? Pues para empezar, cuando nosotros hablamos de un poder superior, debe de tener tres características, porque dentro del programa se dice que es a como tú lo concibas, a como tú lo manejes, no importa qué religión tengas, es el poder superior, pero para poder ser un poder superior debe de tener estas tres características. Que sea omnipotente, omnipresente, omnisapiente. O sea, todo lo puede, está en todos lados, todo lo sabe. Entonces mucha gente agarra y dice, es que mi padrino es el poder superior, o es que el grupo es el poder superior. Pues ya no encaja, ¿verdad? Lo que se puede decir es sería como un reflejo de mi poder superior, pero no encaja eso. Entonces, ahí empezamos a echar a perder parte del proceso de la espiritualidad. O sea, el decir un grupo de personas viene siendo mi poder superior, y lo manejan mucho como decir, mira, tú ahorita deja que el grupo sea tu poder superior y déjate llevar. Pero pues si se pelea con uno, o sea, siendo adictos o siendo codes, se pelea con uno, ¿qué va a suceder entonces con ese poder superior, no? Como que ya no fue así y salen resentidos. Entonces, no se puede aplicar. La espiritualidad, al ser una emoción compleja, quiere decir que son de las emociones que se tienen que trabajar para sentir. Si no se trabaja, no se siente. Entre más se trabaje, más se va a sentir. Si se deja de trabajar, se va a perder. O sea, por eso son de las emociones complejas, son de las emociones difíciles. Y fe, tener fe en el programa, ¿qué quiere decir? Es el dejarse llevar. no saben qué importante es eso para cuando hablamos de codependientes y de adictos, que se dejen llevar. Suena muy fácil el dejarse llevar, pero no, porque va en contra de todo lo que viene siendo la sintomatología, tanto de CODES como de adictos. Yo les preguntaría entonces a ustedes, ¿en qué creen? ¿Crees en Dios? No le saques. ¿Y cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Me lo puedes decir qué es? Pues entonces, si no me puedes decir qué es, ¿entonces qué? Entonces, entonces no tienes... Para mí, más que un Dios así, como te viendo y vigilando, no te puedes decir, pues si es omnisapiente, omnipresente, pues sí, te está bien, te está vigilando, fíjate, es cuántico. Ve a todo mundo y está en todos lados en todo tiempo. ¿Cómo ves? Entonces, tú no has trabajado en un poder superior. Eso era lo que quería, que saliera el ejemplo de cómo sale de que una misma persona no trabaja para empezar en definir lo que es un poder superior. O sea, para mí, ¿qué es? Estoy hablando de una energía, estoy hablando de la naturaleza, lo veo como una persona, lo veo como una energía, lo veo como una luz brillante. Pero es empezar a definir y empezar a darle sentido. ¿Existe sentido de por qué estás aquí? ¿Por qué existe el mundo? Que para mí es eso, cuando empiezo a sentirlo, es como la manifestación de... para mí. Por eso te digo, ¿por qué está el mundo? No sé, pero no me importa por qué está el mundo. Pues se debería de importar, ¿no? No, porque cuando yo tengo... Porque tú eres parte del mundo. Claro, pero no me interesa, o sea, esa pregunta de por qué estoy aquí, para mí es diferente a por qué el mundo está aquí. Porque yo... llego a esos momentos en que mi vida tiene sentido preguntando acerca del mundo. ¿Y ese sentido no está relacionado con el mundo? Sí. Pues sí, ¿verdad? Pero... ¿quieras o no? Claro, pero... ¿entonces? No entiendo por qué es contradicción. Yo no estoy hablando de contradicción, yo estoy hablando que no lo tienes bien definido. Entonces, para las personas que estén igual, es muy importante empezar a trabajar en empezar a definir. Y siempre que tenga esas tres características. ¿Ok? Solamente teniendo esas tres características podemos hablar de un poder superior. ¿Qué pasa cuando llegan a los grupos el adicto y la CODE? Bueno, pues como ustedes pueden observar, pues el adicto es un Homero Simpson hecho y derecho con un cerebro del tamaño de un cacahuate. Y la CODE llega con la idea que tiene el poder en sus manos. Ella tiene el control sobre los demás. Entonces imagínense. Llega el adicto pensando que tiene control sobre la sustancia y llega la CODE que tiene control sobre los demás. Y lo peor es que cuando llegan al grupo... no creen que están enfermos. La primera vez que pisan el grupo es, no creen que están enfermos. Creen que se los están cuenteando, van porque los presionaron, van porque les hicieron manita de puerco, van porque a lo mejor dicen, pues les voy a demostrar que no necesito venir a grupos. Entonces, miren, ni siquiera creen que están enfermos, pero ahí van. Creen que tienen el poder. Entonces, si tienen el poder... ¿cómo se van a dejar llevar? Si ustedes creen que pueden, si ustedes creen que pueden con su enfermedad, si ustedes creen que pueden con las personas, si ustedes creen que pueden con los problemas, ¿cómo se van a dejar llevar? Está muy difícil, ¿verdad? Ahora entienden por qué tanta gente llega a los grupos y se van. ¿Cómo diablos entonces van a soltar el poder? Pero para dejarse de llevar, ¿qué se necesita antes? Aceptación. Aceptación. fíjese qué curioso de decir, la manera que estoy pensando de que no creo que estoy enfermo y que yo lo puedo, eso es parte de mi enfermedad. O sea, y esa es la aceptación. Esa forma que estoy pensando, justamente con la que llegué al grupo, esa es la enfermedad. Entonces empieza con la aceptación, ¿verdad? Es decir, eso que estoy pensando es piensa chueco. No va por ahí. Tenemos en el programa lo que es el libro azul de AA. Y hay un, lo que es sobre todo el cuarto capítulo, que habla de nosotros los agnósticos. O sea, los que no creen. Y dentro de eso, de lo que no creen, que siempre llegan con que tienen el poder, se deben de dar cuenta dentro de su proceso que no pueden. Entonces, si yo no puedo con mi enfermedad, si yo no tengo control sobre mi enfermedad, entonces, ¿a quién le puedo ceder el poder? Yo no lo tengo, pero se lo tengo que dar a alguien. ¿A quién es a la única persona que se la pueden dar? Al poder superior. Imagínense, si se la dan al grupo, se la dan al padrino. Entonces, ese poder se lo dan al poder superior. ¿Ok? Y lo que se hace es que se empieza a trabajar, que dice claramente ese cuarto capítulo, empezar a trabajar con los prejuicios que tienen con la religión, o sea, con el poder superior. Porque a la hora que empezamos a hablar y se entra en discusión, ¿se acuerdan que dicen? Hay tres cosas que no se pueden hablar. No podemos hablar de política, no podemos hablar de religión. ¿Y cuál es la tercera? Y de sexo. ¿Sí es esa? O sea, es un relajo hablar de religión. Dicen que son de los temas que menos se deben de tocar. ¿Por qué? Por todos los prejuicios que existen alrededor. Y entonces todo el mundo trata de convencer a los demás. Y dentro de eso, lo primero que hacen es piden pruebas y lo quieren ya. Ok, tú me estás hablando de esta situación, tú me estás hablando de una espiritualidad, pues dime cómo, y lo quiero ya. Que también es parte de la enfermedad. No va a haber pruebas. Y ni tampoco es de trancazo. Es un proceso que lleva tiempo. Hay que tenerle fe al programa. Dentro de los primeros prejuicios que hay, es que la ciencia choca con la medicina. Digo, la espiritualidad choca con la medicina. Lo han oído muchas veces por ahí, ¿no? Como que no checa la ciencia con la espiritualidad. Y no va por ahí, ¿eh? Eso no es cierto. Tan es así que si ustedes van a los hospitales o a las clínicas, lo que ustedes van a encontrar es que hay capillas o pequeños lugares como templos para rezar, para meditar. Inclusive uno ve caminando por los pasillos que ahí viene el padrecito, o viene otro tipo de sacerdote, o pasa el rabino. Eso lo vemos en los hospitales. ¿Y por qué lo vemos en los hospitales? ¿Por qué es necesario que eso exista en un hospital? Porque como seres humanos, cuando se enfrentan a enfermedades difíciles, de la cual no tienen poder, con la oración, con rezar, con meditación, se le deja en manos del poder superior, pidiendo fortaleza para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el problema. No hacen eso. Llegan ustedes y ven al familiar y lo ven ahí en la cama y lo ven que tiene una enfermedad y les dijo el médico, pues está grave, no sabemos si vaya a salir. Lo primero que hacen, entonces van a este lugar y empiezan a rezar, a meditar y empiezan a pedir por él. Y al pedir por él acaban diciendo siempre, bueno, lo dejo en tus manos o que se haga lo que tú digas. No hacen eso. Lo vemos una y otra vez que lo hacen. Es muy fácil hacerlo para otras personas. Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer para sí mismos? ¿Por qué no pueden hacer exactamente lo mismo? La enfermedad que ustedes tienen, estamos hablando que es una enfermedad crónica, es una enfermedad grave, porque hay el peligro de muerte. O sea, es una enfermedad muy pesada. ¿Por qué no piden para ustedes? Por eso, pero sí, por eso hablé que el primer paso es la aceptación. Y con eso, una vez, tengo esta enfermedad que es muy grave. Entonces, igual como le piden para otras personas, para familiares, Pues deberían de poder hacerlo para uno mismo, pero no lo hacen tampoco. Porque parte de la enfermedad es el orgullo, es la prepotencia. Y otra vez venimos con el problema, ¿no? ¿Cómo voy a pedir yo para mí? Pues si casi casi estoy al mismo nivel de Dios, nada más que no me reconoce, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante. La persona más importante que soy yo, la hacen a un lado. Son capaces de hacerlo por otros, pero por uno mismo no. En la medicina, lo que no se trabaja se atrofia, ¿eh? Inclusive el cerebro está comprobado clínicamente. Si no están utilizando el cerebro, se atrofia. Sabemos que lo mismo sucede con la espiritualidad. Y la atrofia en medicina se considera una enfermedad. Entonces, por lo tanto, todos los que trabajan en el programa de los 12 pasos de decir hay una enfermedad espiritual, entonces sí es cierto, ¿no? Porque están atrofiados. No lo han trabajado. Así como un músculo que no se trabaja y se hace chiquitito, pues igual pasa con la espiritualidad. Está atrofiado. Hay que dar entonces un proceso de rehabilitación, que es lo que se hace en la enfermedad de la codependencia y de la adicción. Dar una rehabilitación. Y también, junto con pegado, pues hay que manejar una rehabilitación de la espiritualidad. Entonces miren qué cosa tan interesante. Tenemos que agarraron los médicos, como somos recurriosos, somos remetiches, decimos, bueno, ¿cómo está este proceso de la espiritualidad? ¿Cómo está en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede? Entonces se agarraron a monjes de estos lamas y a unas monjas, y en el momento de que estaban en su mayor meditación, o sea, más profundo, les tomaron estas imágenes, que son producto de la investigación del profesor Andrew Newberg del Departamento de Radiología de la Universidad de Pensilvania. Y oh, la sorpresa de lo que sale. Lo que sale es que lo primero que se prende es esta parte de aquí enfrente, el lóbulo frontal. O sea, primero es la concentración. O sea, para yo meditar, para yo reflexionar, yo debo de poner atención, me debo de concentrar. Pues lo primero que se prende es el lóbulo frontal. Y después la otra cosa que se prende viene siendo el lóbulo parietal derecho. Lo tienen pero bien prendido ese lóbulo parietal derecho. Y el lóbulo parietal derecho es responsable de definir a mí o yo o a uno mismo. O sea, el lóbulo parietal me define a mí. Lo que yo entiendo de mí, o sea, es mi yo, es la parte de autocrítica, es el área que constantemente se modifica por nuestras experiencias diarias. O sea, imagínense qué dinámica es esa área. De acuerdo a lo que pasó hoy, ya hubo modificaciones, ya tengo ciertos conocimientos, ya tengo cierta experiencia. Eso se va modificando día con día, día con día. Y las partes internas de lo que es el lóbulo parietal derecho, que es esta parte de acá, hacia adentro las conexiones se conectan con el sistema límbico. ¿Se les hace conocido? Con la parte emocional. Se conecta con la parte emocional. Y esto ayuda a entender nuestras respuestas emocionales. Entonces, en estas personas, en esos momentos, al meditar, orar o rezar, se silencia el lóbulo temporal. O sea, es silenciar mi yo. Es... ¿Y qué creen que pasa a la hora que logran silenciar el yo? Se alcanza entonces a ver lo que es uno. En vez de que esté el piensachueco ahí gritándoles, porque eso es lo que hace el piensachueco, que le está diciendo, hagan esto, y desgraciado doctor Cantú, ¿cómo me hizo el otro? Que la fregada, me trata mal. Y todo eso del piensachueco, en ese momento se silencia. Y el silenciarse les permite ver las cosas tal y como son. Y a la hora de que les permite ver las cosas tal y como son, es cuando se siente parte de. O sea, mi yo es parte de. Entonces uno alcanza a ver también cómo afecta a otras personas, ¿verdad? Porque si algo llama mucho la atención es que cuando llegan a tratamiento, es que no se dan cuenta cómo afectan a otras personas, cómo hacen sufrir a otras personas. A la hora que les empiezan a escribir las cartas aquí en el programa y que les empiezan a decir los familiares que me hiciste esto, y yo, no sabía. ¿Cómo no sabía si ahí estaba, si te lo dijeron? Pues no me di cuenta. O sea, es tan fea así la enfermedad que eso sucede. Entonces vean qué importante es manejar eso. Entonces, en los adictos y las codependencias es silenciar su yo prepotente. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Ay, sí, a las codes y a los adictos, mi yo prepotente. Shh. Sí, precioso, ¿verdad? Pero eso no lo pueden lograr si no están trabajando la espiritualidad. A la hora que se les enseñó esto a los monjes y a las monjitas, se pudieron felices porque dijeron: esto es la comprobación física de mi contacto con Dios. No es algo que estoy inventando, no es algo etéreo, o sea, sí existe mi conexión con Dios. ¡Qué padre!, ¿no? Y estaban felices las monjitas de decir: ¡qué padre que ahí está mi conexión, que yo puedo ver mi conexión con Dios, con mi poder superior! Y es cierto, esa parte nada más existe en las personas que lo trabajan, porque a la hora que lo hacen en las personas que no meditan, que no tienen desarrollado, ¿ustedes creen que esto sucede? ¿Se activa esta parte del lóbulo parietal? ¡Para nada! No se activa. Es lo que digo, lo traen atrofiado. Mi caso muy personal, por ejemplo, es por la ignorancia que yo tenía y según cómo me criaron. Pues esos son los prejuicios, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate, tenemos una persona, un poder superior que todo lo puede y me va a castigar. Pues ¿qué le pasa, no? Entonces, pues sí, se crea miedo y se forma resentimiento. Entonces eso es parte de los prejuicios. ¿Ok? Ahora, sobre todo los adictos. ¡Ah, qué pleito traen con la religión los adictos! Entonces eso se tiene que empezar a pulir y a trabajar. Entonces, lo que estaba mencionando Lichita, un poder superior punitivo. O sea, un poder superior que me va a castigar. Pero, ¿cómo es posible que un poder, que es omnipresente, omnisapiente, me vaya a castigar? Y lo que todo el mundo se le olvida es que el poder superior nos dio algo, nos dio libre albedrío. No importa qué tipo de religión vayan a estudiar en el planeta, o qué tipo de filosofía, de meditación, o de rezar, o cualquier que es, siempre se va a mencionar el libre albedrío. ¿Y qué quiere decir el libre albedrío? Pues que Dios no se mete. Si Dios se metiera, entonces no tendríamos libre albedrío. Dios nos deja a nosotros solos para que nosotros hagamos lo que queramos. Él no se mete, porque empiezan a decir: es que si fuera un Dios, entonces ¿por qué permite guerras? ¿Por qué permite que los niños sufran? ¿Por qué permite que haya atropellados? ¿Por qué permite que haya tantos adictos? No, Él no se mete. Él te da la capacidad para que tú puedas resolver los problemas, de que tú puedas decidir, de que tú puedas manejar tu vida, y de que si estás enfermo, de que puedas sanar, porque Él no se mete. Si se mete, o sea, de decir voy a hacer esto, por más pequeño que sea, quiere decir que no existe libre albedrío, ¿no? Entonces no nos causa guerras este Dios, el poder superior no causa guerras, ni causa maldades, ni nada de eso, ni castiga a nadie. La otra: yo no creo en Dios. ¿En qué crees? Yo creo en mi jefecita. ¿En qué creen? Llega mucha gente donde dicen no creo, pero a la hora que se empieza a trabajar, que se empieza a preguntar, que se empieza sobre todo con esa pregunta que estaba haciendo hace rato, ¿por qué estamos aquí? La deducción siempre al final es, detrás de eso hay una fuerza tan grande, muy sabia, esa es a la conclusión que se llega. Y se la pueden imaginar como quieran, pero es siempre omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Culpan al poder superior. Es tan fea la enfermedad, o sea, parte del síntoma de codependencia y la adicción, la culpa a los demás. La culpa siempre la tiene alguien más. Y son tan prepotentes que le echan la culpa a Dios. Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Dios, ¿por qué me hiciste eso? Dios, ¿por qué me diste esta esposa? ¿Por qué me castigaste? Sí. Yo no merezco tener esta enfermedad. Y no va por ahí. Eso es síntoma de la enfermedad, culpar a otras personas, pero son tan prepotentes que hasta a Dios le echan la culpa. La religión, que no se lleva con la ciencia. Ese es otro prejuicio, porque sienten que la ciencia tumba los milagros. Y es al contrario. Cuando nosotros hablamos de la adicción, que es una enfermedad física, entre más estudios como médicos nosotros nos metemos a estudiar algo, siempre nos topamos con algo donde acabamos diciendo, esto es un milagro. Simple. La vida, el esperma se junte con un óvulo y de ahí salga un ser humano. Ya desde ahí, nosotros no tenemos explicación para eso. O sea, sabemos que sucede. Y hay muchos médicos que lo pueden llevar a cabo y que se junten y es. Pero ¿cómo empieza de una sola célula a formar un ser humano? Y que vaya con ciertas características y que se exprese algo y que no se exprese algo y todo eso. Es un milagro. Entonces, al revés, cuando ustedes ven a personas que realmente están metidos en la ciencia, son más espirituales. Fíjense qué curioso. Porque se topan con esos aspectos donde agarran y voltean y acaban diciendo, pues sí, es un milagro. Así como muchas veces me ha tocado de decir, híjole, es este adicto que yo juraba que se iba a morir, sí, pues es un milagro que siga vivo. ¿Cómo le hace? No sé, pero pues sigue vivo. El recién llegado no tiene capacidad, por la atrofia y el daño al óvulo frontal, de empezar a manejar una espiritualidad. Entonces es un error para las personas que ya tienen más tiempo en el programa, que lo primero que hagan con el recién llegado es que le quieran meter la espiritualidad. ¿Qué les va a decir? Grupo de mochos, es un grupo de religiosos, esto no es un tratamiento, y van y se lo dicen a todo el mundo. Van y predican que es un grupo de mochos y que eso no es un tratamiento. ¿Verdad? Entonces piensa el chueco, pues sí. Entonces la familia dice, sí, es cierto, ¿cómo es que yo no te quería mandar ahí, yo te quiero mandar a un tratamiento? Entonces, al recién llegado, hay que empezar a hablar, y como dice el programa de los 12 pasos, ¿en qué deben de trabajar? En el recién llegado. ¿En el primer paso? ¡En el primer paso! La aceptación de una enfermedad. ¡Ah, no! Pero quieren que ya empiece a trabajar la espiritualidad. ¿Se va? Cuando solamente, claramente es trabajar primero el proceso de aceptación, es lo que les dije, pues antes debo de aceptar que estoy pensando mal. La espiritualidad es parte de ti. Y es para ti. No es para nadie más, ¿eh? La espiritual no se comparte. Ni le puedo ofrecer a una persona decirle cómo se siente. Ni se la puedo mostrar. Es de uno. Es algo muy personal. Y entonces lo que tienen que hacer es trabajar en rescatarla. Porque por la enfermedad la tienen ausente, la tienen atrofiada. Y tarda tiempo. A la hora que empiecen a trabajar, lo primero que va a venir es el famoso despertar espiritual. Pero agarran y entienden el despertar espiritual como un evento único. Me toca oír muchos dobles hace mucho tiempo decir, yo ya tuve mi despertar espiritual. Ah, qué bueno que lo tuviste. Y seguiste trabajando tu espiritualidad. ¿Para qué si ya tuve mi despertar espiritual? Sí, pero el despertar espiritual es el inicio. Por eso se llama despertar espiritual. Es el inicio para que tú empieces a trabajar en tu espiritualidad. Entonces no es un evento único. es apenas el primer paso para seguir trabajando y continuar con la espiritualidad. En cada uno es diferente. Y lo más probable es que no sea tipo Hollywood, donde agarran y dicen, como a Bill W., ¿no? Decir, se me va a iluminar todo el cuarto, y voy a oír música, y voy a oír voces celestiales. No. Cada quien lo tiene diferente. Para Bill W., que es el fundador de los 12 Pasos, que es un excelente programa de tratamiento, pues obviamente tenía que tener un despertar espiritual único. Pero todo el mundo está esperando eso. No es así. Para cada persona es diferente. Entonces eso hay que tenerlo. No hay que esperar el decir, es que voy a empezar. Ustedes van a ver que al ir trabajando, cuando volteen, dicen, es que ya lo estoy sintiendo. Solamente trabajándolo en forma constante. Entonces mi pregunta es, si ustedes ahorita me van a hacer caso en ir a empezar a trabajar su espiritualidad, ¿dónde se van a ir a concentrar? ¿Van a ir diario a la iglesia? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué les queda fácil? De la misma casa, en un espacio... ¡Claro! Pues sí, se viene desde hace mil, desde que el ser humano es ser humano, se viene manejando. En mi casa, a la hora de levantarme, me doy 10 minutos. Antes de acostarme, me voy a dar 10 minutos. Así de fácil. Así de fácil. En un principio van a estar divagando y diciendo burradas y no se van a poder concentrar. Bueno, pues sí, así es. Pero va a llegar un momento en que sí puedan, en que sí pueden. Pero tienen que empezar a dárselo. Si no se lo dan, no va a pasar nada, ¿eh? Que eso es lo que hace la mayoría de los adictos. O los codependientes, como son repropotentes, están esperando decir, Dios, estoy esperando a que te comuniques conmigo. Porque si no te comunicas, pues entonces, ¿qué? Pues el que debe de abrir la línea son ustedes. ¿Por qué es importante? Es la pila extra que se requiere para enfermedades. Esta es una enfermedad crónica. Es mucho desgaste emocional. Entonces, imagínense traer esa pila extra. Ese manejo de lo que es la espiritualidad. ¿Por qué? Al trabajar la espiritualidad se siente serenidad, fuerza, seguridad. ¿Qué más siente? Tranquilidad. Se siente, ¿verdad? Esas veces donde uno va y lo trabaja sabroso, y donde uno siente que sí hubo ese, sintió ese contacto, uno sale y se siente bien. Y esta es una enfermedad donde tanto para la CODE como para el adicto hay mucho sufrimiento emocional. Entonces necesitan esa pila extra. Manejar la espiritualidad no es ser mocho o religioso. A mí me ven como mocho o religioso. Se espantan, dicen, el doctor Cantú manejando la espiritualidad, ¡qué bruto! Si yo pensaba que era el mismito diablo. Ni se trata de convertir a otros. ¿Me han visto que haya tratado de convertir a otros? Porque es un proceso propio, individual. Podemos ser guías. En eso podemos dar una mano. Pero no lo podemos forzar en una persona. No se trata de imponer nuestras ideas en las personas, porque como les digo, es individual. En cada uno va a ser diferente. Así como cada uno de ustedes es único en este planeta. Pues su espiritualidad también es única. Va de acuerdo con su personalidad. Personalidad codependiente. Híjole. En resumen. Primero, necesitamos los tres: omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Y pulirlo. ¿Ok? Aceptar que el creer tener el poder de es parte de la enfermedad. Porque no solo es tener el poder sobre la persona, como dicen los codependientes, a lo mejor piensan que tengo el poder sobre sobre ir platicar sobre esta persona y voy a obtener esto. Porque siempre andan las cosas con que pueden tener el poder y convencer y manejar. No existe. O a veces el adicto cambia su adicción y de pronto dice que se va para el juego. y entonces piensa que tiene el poder sobre el juego y que se va a sacar la lotería. No es cierto. No tenemos el poder sobre nada. Así como pedimos para otros, hay que hacerlo para uno mismo. Entonces así empiecen. Así empiecen sus procesos de rezar, meditación, reflexión, como lo quieran llamar. ¿Por qué no empiezan así? Trabajar el despertar espiritual 10 a 15 minutos diarios. Así de fácil. Vamos a empezar con 10 o 15 minutos diarios. ¿Está muy difícil? Van a ver a la hora que, a ver si es cierto, si lo se ponen a hacerlo. Porque dicen, no, sí lo voy a hacer, y que piensa que mañana. No, ya se me fue. No, lo tengo que hacer en este momento. Y miren, ya veremos. La espiritualidad no es el tratamiento, pero es un complemento esencial al programa de los 12 pasos. Si algo me ha tocado ver en las pláticas que voy a dar a los grupos, de gente que tiene muchos años, es, me toca ver que no han trabajado su espiritualidad, a pesar de que tienen 5, 10, 15, 20 años de soledad. Y pobrecitos, sufren mucho. Entonces, por eso, resulta que es tan grandioso tener la oración de la serenidad. Entonces, con esto acaban. Empiezan, por pedir para ustedes, y lo van a dejar en manos del poder superior, y van a acabar con la oración de la serenidad. Es excelente. Excelente. Por algo se viene manejando en el programa de los 12 pasos desde hace muchos años. Pero, pues, ¿cómo lo manejan los adictos? Dios, conserva la serenidad para ver cómo puedo cambiar las cosas. Valor para enfrentarme y zafarme de todo lo que no quiero. Y sabiduría para engañar a los demás. Sí. Ahí está el mensaje. Vean qué simple es el mensaje. No es algo complicado como ustedes se habían imaginado. Es algo bien, bien simple. ¿Ok? Entonces, como es algo bien simple, ahora vamos a pasar a la discusión.